Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Bueno, aquí estamos ya rugiendo juntos. Casi, casi tenemos la semanilla hecha. Bueno, hay una icónica... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que semanilla hecha? ¿Semanilla? Claro. Se te está haciendo largo agosto, ¿eh? ¿Qué dice usted de noviembre? Bueno, hay una icónica película ochentera, Los Goonies, que parece ser va a tener una segunda parte. Podría estar lista para 2026 o principios del 27. Bueno, esta tarde vamos a buscar esas películas de las que necesitarías una segunda parte. Los 40 Classic. O que prefieres que nadie las toque, ¿vale? Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Abrimos WhatsApp, nota de voz al 616850180. Caballé, ¿de qué película te gustaría una segunda parte o no? A ver, es que te van a decir varias. Está claro, de eso se trata. Como va a caer Dirty Dancing, pero como si fuera del cielo. Pero te voy a decir otra. A ver. Amanece que no es poco. ¡Anda! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! El robot de la jojoya. ¡Ostras! ¡Con The More! Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Party time, and not 1 minute we can lose. Alaska y Dinarama. ¿A quién le importa? Ahí la tenía sonando. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Y a quien tampoco le importa mucho lo que piensa la gente de ella. Cindy Lauper. Y está sonando con esta canción de los Goonies. Bueno, esa es la noticia. Todo apunta que los Goonies van a tener una segunda entrega. Podría estar lista para 2026. Están trabajando en ideas. Bueno, por eso hoy en los 40 Classic te pregunto por esa película de la que, oye, te encantaría que hubiese una nueva entrega. Vamos al WhatsApp. Buenas tardes, Jorge. Soy Carmen. A mí me gustaría la segunda parte de la película Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Hombre, se quedaron muchas cosas por contar en la primera, la verdad. Buenas tardes, fieras, Axel y Mayer desde Valencia. Una película que estaría bien que hicieran una segunda parte, pero la tenían que hacer muy, muy, muy, muy bien, es la mítica Dentro del Laberinto de David Bowie. Sería adaptada a los tiempos actuales. Oye, pues sería un puntazo, ¿eh? Claro. Bowie, como no fuese con inteligencia artificial, sería complicado. Pero, oye, me gusta la idea, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿De qué película te gustaría una segunda entrega o mejor no tocar? Hay algunos que dices, este título, por favor, que a nadie se le ocurra hacer una segunda entrega. Bueno, pues también lo puedes compartir. 616-850180. ¿Película de la que te gustaría una segunda parte o no? Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Rising.

5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Esto es Classic. Classic. Y esto también. Los 40 Classic, solo tus números uno. Yeah.

aire, todo depende. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Y en nada, abriremos el teléfono del estudio para jugar al verdad o mentira. Los 40 Classic. En Morning Box. Hombre, pero si es que tú eres un alcornoque, Javier Penedo. Es que te duermes. Escucha. Y ya puede haber un terremoto. Cuando fuimos a París, envidia. Es que era el último que te levantabas porque duermes mucho. Muchos no son 8 horas, muchos dormir 14. En fin, ¿quién duerme 14 horas? 8 horas, estoy diciendo que es lo normal. Ni que fueras un marsupial. Morning Box, todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.

how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going. Suspirito con Shania Twain, You're Still the One. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Yeah. Oh, no. Gran canción, ¿eh? Que forma parte de uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música, de ese Come On Over de la canadiense. Bueno, momento para jugar ahora al verdad o mentira. Aquí ya sabes, a través del teléfono del estudio de los 40 Classic, el 913477537, ahí puedes llamar. Yo te doy un dato, una información. Puede ser real o puede ser que me la esté inventando. Tu misión es esa, ¿vale? Descubrirme si es cierto o me estoy inventando ese dato. Bueno, venga, pues activamos el teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Ya tenemos ahí llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Hola, hola, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Kai. Kai. Desde Zaragoza, ¿verdad? Barcelona. Barcelona, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la tarde? ¿Cómo estáis? Bien, jugando. Ah, muy bien. Venga, pues vamos a jugar ahora en directo. Atención. Os hago la pregunta. Hoy jugamos... No os he dicho la canción. Hoy jugamos con el tema Footloose de Kenny Loggins, ¿vale? Venga, pues atención. Kenny Loggins es el nombre artístico que utiliza el artista. Su nombre real es Kendrick Lowry. ¿Verdad o mentira? ¿Tú qué piensas? Mentira. Mentira. Vamos a ver. Oh, oh yeah. Yeah. Yes. Pues me ha pillado, Kai. Es real. Kenny Loggins es un nombre real. El completo largo y largo, lo que pone en su identificación, Kenneth Clark Loggins. O sea que estaba yo inventándome un nombre. Me has pillado, Kai. Ahora cuéntame, ¿a quién le vas a dedicar esta canción tan marchosa? Pues a todos los clasiqueros y también a mi amigo Ibrahim, que se ha ido del cole. Ah, bueno, pues a ver si coincide que nos está escuchando y ya verás que se va a llevar un sorpresón. Le mandamos un besito desde aquí, ¿vale? Vale. Gracias, vale. Kai. Feliz tarde. Besito. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. We'll be right back. números 1. Los 40 Classic. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Plantándole cara este jueves, rugiendo juntos. Jorge Sánchez. En Classic. Los 40 Classic. Tú, si te preguntan, presume, orgullosa, orgulloso, de ser de esta gran familia. Y yo escucho los 40 Classic, ¿vale? Si te preguntan, lo... con orgullo. Bueno, en esta nueva hora que estamos estrenando, te recuerdo que puedes votar, por supuesto, en esa batalla de números uno que hoy hemos dedicado a Barry White, porque, bueno, aunque nos dejó en 2003, nació un día como hoy, hace 80 años, ese vozarrón, ¿vale? Tres temas de Barry White combatiendo a través de nuestro Twitter, @los40classic. Ahí puedes votar por tu favorito, ¿vale? En esta hora, ¿qué más va a ocurrir? Pues que tendremos la sección del maestro Joaquín Luqui, nos traerá un momentazo del líder de Inexes. Bueno, tremendo. Luego lo escucharemos, vais a flipar, ¿eh? Y jugaremos a ese clásico a cachitos, esa canción fragmentada que tendrás que descubrir de cuál se trata. Y lo que hemos descubierto es que Los Goonies va a tener una segunda parte. Sí, sí. Lo que se han publicado llegaría para 2026 o 2027. Por eso hoy te pregunto por una película de la que necesitarías una segunda parte. Te quedaste con ganas de más. ¿De qué película te gustaría una segunda parte? O mejor ni tocarla, por favor, ¿eh? ¿De cuál sí o de cuál no te gustaría una segunda entrega? ¡Vamos al WhatsApp! Buenas tardes, fieras. de Zaragoza. Pues mira, Jorge, me encantaría que hicieran una segunda parte o cuarta parte en este aspecto de Regreso al Futuro. Un momento. Buenas tardes, Jorge. Hace poco se habló de que iban a hacer otra parte de Regreso al Futuro. ¡No! Por favor, no. Esas películas son sagradas. Bajo ningún concepto, Regreso al Futuro. Que nadie toque nunca la trilogía de Regreso al Futuro. Tienes que regresar conmigo. No, Doc. Hola, Jorge y María José. Pues a mí me habría gustado una segunda parte de El Guardaespaldas. Para seguir escuchando la prodigiosa voz de Whitney. Hola, clasiqueros. Pues a mí me gustaría mucho que hubiera una segunda parte de E.T. ¡Ostras! Muy buenas tardes, fieras. Cristina, desde Valencia. Pues no estaría mal saber qué fue de Andy y de Red en Cadena Perpetua. Saber qué fue de ellos después. Si consiguió construir su hotelito y las buenas amistades siempre permanecen. Andy, ¿estás oyendo eso? ¿De qué película te encantaría que hubiese una segunda parte? O vamos, que ni de coña toquen ese título, ¿eh? Comparte nuestro WhatsApp con nota de voz. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850-180. Oh, sunshine in the lake.

la música de tu vida en los 40 Classic. Ahí tenías ese Beat It de Michael Jackson, justo antes Shakira con Las de la Intuición. 40, los 40 Classic. ¿Intuyes bien? Sí, es el momento de adentrarnos en la sección del maestro Joaquín Luqui, como cada tarde. Bueno, vamos a recordar un momentazo. Hace 28 años, declarado culpable el líder de INXS. Muy fuerte. Hola, hola, hola. Vamos a recordar el líder de INXS esta semana de septiembre. Michael Hutchence fue declarado culpable por haber sido pillado infraganti, fotografiado, cuando salía de un hotel en compañía de la todavía entonces mujer de Bob Geldof, Paula Yates. Él golpeó al fotógrafo, el fotógrafo le demandó y fue declarado culpable. En cualquier caso, insistimos, lo que queda es la obra. Y vamos a recordar el primer gran éxito de INXS con Michael Hutchence de cantante, Need You Tonight. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Classic. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, won't love. One life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm. Classic. La fórmula original. Those days are over. You don't have to say your body to Mediterráneo, ruta de cara. Mediterráneo, temazo de Los Rebeldes, serán protagonistas en el escenario del Menuda Movida Festival con los 40 Clásica. Apúntate la fecha, el 16 de noviembre en la cubierta de Leganés, con los 40 Clásic como emisora oficial. Bueno, ahí estarán Rebeldes actuando. Seguridad Social, Alejo Estivel de Tequila, Rafa Sánchez de La Unión, La Guardia, Modestia Aparte, Tan Tan Go, Javier Ojeda de Danza Invisible y Javier Andreu de La Frontera. Un festivalón tardeo, de las 5 de la tarde, el primer gran festival de la temporada. Apúntatelo, hazte con tus entradas en entradas.com, ¿vale? Con los 40 Classic como emisora oficial y además con Javier Penedo, la sirenita, presentando. Bueno, es que lo tiene todo, va a ser increíble. Y hablando de tener, hoy te estoy preguntando en los 40 Classic si te gustaría que alguna película, algún título en concreto, tuviese una segunda parte o mejor ni tocarla. Vamos al WhatsApp. Ángeles desde Coruña. A mí me habría gustado una segunda parte de Los Puentes de Madison. Me gustaría saber cómo acabó todo. No hago más que darle vueltas y más vueltas. Sin embargo, no me parece que sea lo mejor. Jorge, yo no necesito una segunda parte. Yo necesito el final. El final de la saga Divergente. Que me han hecho 3 películas, pero no me han hecho el puñetero final definitivo. El final. Una segunda parte de 9 semanas y media. Dice que con más semanas y todo. Buenas tardes, Jorge. Soy Julián de aquí de Murcia. Cuarta parte del Padrino. Hola, fieras. María José de Valladolid. Hola. No sé si sería o no adecuado una segunda parte o no. No lo sé. El nombre de la rosa. Perdonadme, venerable Jorge. Mis comentarios estaban fuera de lugar. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Antonio desde Zaragoza. Pues una segunda parte que haría yo sería Fiebre del Sábado Noche. Pero ya no sé si con los hijos o con los nietos. Que ha pasado mucho tiempo. Claro. Hombre, podía igual ir Tony Manero a recoger a los nietos a la salida de la discoteca, ¿no? Que bailarían reggaetón y tal. Como, en fin, adaptado. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. ¿De qué película te gustaría una segunda parte? O mejor ni tocar ese título que te encanta. 616-850180. La tarde es nuestra. La tarde en Classic. Los 40 Classic. Con tus números uno. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's somewhere. Starts solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Chrissy Hynde, Pretenders, Don't Get Me Wrong. Y lo próximo, jugar a un clásico a cachitos, hoy con una canción fragmentada del año 68. A ver si la pillas. Los 40 Classic. En Morning Box. Mira, no, ha subido la foto al Instagram y mira la gente lo que ha hecho. Buenos días. Bueno, ¿escucháis los intermitentes? He tenido que aparcar la furgo, parar todo lo que estaba haciendo. Venga. Para mirar la foto de Juanito. Así que, Juanito. ¿Qué? Bueno. Bueno. Paren las rotativas toda España para pasarse por el Instagram de Morning Box. A ver, el nuevo mi sex proceso symbol en el gimnasio de más o menos año y medio. Morning Box. Todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Aprovecha las últimas ofertas del Black to School de MediaMark a precios de Black Friday. Solo hasta el 18 de septiembre tienes un televisor Samsung de 75 pulgadas UHD por 729 euros. MediaMark, 25 años siempre listos. El bar de Pepe. Un café solo. Marchando. La tienda de moda de Ana. Me encanta cómo queda. Espera, te saco otra talla. La academia de Javi y Esther. Hi, guys. Hello, teacher. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida, elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Just today, I knew what was right, but on this silent day, I can hear my voice inside. It says, come into my life. It says, come, come, come into my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me, nobody loves me enough, enough to save me. Oh no, nobody loves me, nobody loves me enough, enough to save me. Los 40 Classic, mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic, Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Yeah. Classic a cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Si acabas de llegar a los 40 Classic, vamos a por ese Classic a cachitos, nuevo juego en esta temporada, donde se trata de eso, de descubrir una canción que está fragmentada en tres cachitos distintos, uno que pertenece a la parte del inicio de la canción, otro a la parte de la mitad y el otro pues al final de la canción, ¿vale? Para poder jugar necesitas el teléfono del estudio 91347-7537 y lo vamos a activar. Los 40 Classic, teléfono directo 91347-7537. Venga, vamos a ver quién se anima. Ya tenemos ahí el teléfono disponible. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cuál es tu nombre? Vicente. ¿Desde dónde? Desde Valencia. ¿De Palencia o Valencia? Que no te he entendido bien. Valencia, con V. Valencia. Bueno, ya al decirme Vicente, tenía un 90% de probabilidad de que fuera Valencia, con V. Porque hay Vicentes y Amparos, hay unos cuantos, las cosas como son, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, paisano, venga, pues te pregunto, ¿qué fragmento, qué cachito vas a querer escuchar en primer lugar? El principio. ¿El uno? Sí. Venga, pues atento, orejillas abiertas, Vicente. Ahí va. Hasta ahí. ¿Qué canción puede ser? No, no lo sé. ¿Nada? ¿No te la juegas con algo por decir? No, no me la juego con nada. Nice. Bueno, bueno, no pasa nada. Gracias por jugar, Vicente. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, Fiera. Feliz tarde. Venga, pues dejamos la línea disponible. Vamos a por esa llamadita. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes, Fiera. Hola, ¿cuál es tu nombre? Javier de Vicalbarroca. Ahí estamos. Javier, te pregunto, bueno, no sé si igual quieres resolver o quieres... Me voy a tirar a la piscina. Tipo valiente, Javier. Pues, tú me dirás. Congratulations. ¿Y te atreverías a decir de quién? No. No, pero bueno, tu respuesta final entonces sería... Congratulations. ¡Es correcto! Bueno, fácil, ¿no? Para el que la conozca... Hombre, con esta canción les ganamos en Eurovisión. Fue el año que Massiel le ganó a Cliff Richard. Fue ese año, claro. Casi no ganan, pero no, ahí estuvimos nosotros. Bueno, Javier, pues nada, punto para ti. ¿Le quieres dedicar este triunfo a alguien? A todos los ciudadanos del mundo mundial. Sí, señora. Y además hay un montón que se conectan a través también de internet. Y es sorprendente saber desde qué rinconcillos del planeta nos escuchan. Javier, un abrazo enorme. Igualmente, Fiera. Felicidades. Congratulations. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music.

to know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a different. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Rugiendo juntos, la tarde se nos pasa volando con tanta buena música. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Ahí teníamos a Bon Jovi, que ha sido protagonista involuntario. Se ha encontrado con una situación tremenda, una mujer que quería acabar con su vida en un puente. Bueno, te lo contamos en nuestra página web, en los40classic.com. Tienes el vídeo de esas imágenes también en nuestras redes sociales. La ha salvado, la ha ayudado a superar ese duro momento, ese trance. Así que, maravilloso Jon Bon Jovi por no mirar hacia otro lado. Estamos estrenando una nueva hora donde aún nos queda mucha plancha. Sí, sí, vamos a conocer la canción ganadora en la batalla de los números uno, hoy dedicada a Barry White, que nació un día como hoy hace 80 años. Aún puedes votar, ¿eh? A través del Twitter, @los40classic. Y en nada jugaremos a las figuras ocultas. Pero antes, hoy estamos hablando de, pues, esa película que te encanta y que, oye, merecería una segunda parte. Te dejó con ganas de más. Película que te encanta, en la que te gustaría que hubiese una segunda entrega, o por favor que a nadie se le ocurra tocarla. Buenas tardes, fiera. Por los clavos de Cristo, como se dice en Andalucía, que no hagan segunda parte de Pretty Woman. Por lo que más queráis, por favor, no se ocurra hacerla. Puedo hacer lo que quiera, chato. Pretty Woman, walking down the street, pretty woman. Hola Jorge, hola fieras. Pues una película que a mí me encantó, me gustaría que hicieran una segunda parte, es El cielo puede esperar, con Warren Beatty. Max, he vuelto. No lo puede oír, señor Pendleton. Buenas tardes, clasiqueros. Porque a mí la película que me gustaría que hiciesen una segunda parte, El último mohicano. Hola, clasiqueros, soy Tomás desde Parla. Película que me gustaría ver una segunda parte sería El show de Truman, porque me quedé con la cosita esa cuando toca la pared, saber qué es lo que había al otro lado. Mira, pasan por aquí y vuelven a dar la vuelta. Venga, un saludo. ¿Te imaginas que se vuelve a entrar, se vuelve a meter en el mundo? Y yo paso, me quedo aquí, que estoy, por lo menos ya me lo conozco, va mal y mal conocido. Los 40 Classic. En nada jugamos a las figuras ocultas, y para que vayas pensando... Vista 1. En la tienda, a 6,80 el kilo, ¿te enteras? En nada buscamos la solución. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Alive. Que tú, boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. En su punto de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Agosto y uvas en abril. Venga, ensayando esas palmitas. Labios de ahí, fresa, ahí. Sabor de amor. hay que ir ensayando porque Javier Ojeda también actuará en el Menuda Movida Festival el 16 de noviembre con los 40 Classic en la cubierta de Leganés. No te lo puedes perder, ¿eh? En los 40 Classic, figuras ocultas. Hazte con tus entradas en entradas.com para ese festivalón que va a ser épico, histórico, memorable. Bueno, y ahora vamos a... Es que me vengo arriba. Vamos a jugar ahora a las figuras ocultas. Como siempre, a través del teléfono del estudio, el 91347-7537. Ahí puedes llamar. Todavía no, aguanta un poquito. Buscamos el nombre de un personaje. Escuchamos una vez más la primera clave. Pista 1. En la tienda, a 6,80 el kilo, ¿te enteras? Te ha dejado claro. ¿Quién puede ser? Abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Y aquí en saludo, hola fiera, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes. Muy buenas, soy Víctor. ¿Qué tal? ¿Desde dónde, Víctor? Te llamamos desde el Multióptica de aquí de Aluche. Ah, muy bien, ¿qué tal la tarde? Pues muy entretenida contigo. Bueno, bueno. Espero que también hayan entrado clientes y hayan hecho ahí compras y cosas, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Claro que sí, faltaría más. Si es que Classic, si hay Classic, hay clientes, eso es así. Eso es cierto. Se va extendiendo además por el barrio. Claro, ¿te lo digo? Claro, efectivamente. Bueno, Víctor, ¿quieres escuchar una segunda pista o quieres resolver? No, una pista. Venga, vamos a escuchar, ya que la tenemos, ¿verdad? Atención, ahí va. Pista 2. Hace tanto tiempo que no tengo una que ya no me acuerdo si yo soy de las que se acuesta en la primera cita o no. ¿Quién puede ser? Buscamos el nombre del personaje. El personaje, vale. Es Aida. Estoy perfectamente cualificada para el puesto. Macintosh. Pues no, nunca trabajo con él. Tranquilo, que yo con los guiris me llevo genial. Oiga. Ya era hora, ahora me toca a mí. Efectivamente, Víctor. Hombre, es que esa voz, ¿verdad? Sí, inconfundible. Inconfundible, la gran Carmen Machi, que es quien da vida a Aida. Bueno, una serie que además salió de otra, de Siete Vidas. No sé si lo recordabas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, dos comedias súper divertidas. Y la gran Carmen Machi interpretando a Aida. Bueno, pues Víctor, nada, punto para ti. Felicidades, si le quieres dedicar el triunfo a alguien, es tu momento ahora, ¿eh? Se lo voy a dedicar a mis dos compañeras, a Arantxa y a Lorena, que me están aquí aguantando. Ahí están. Venga, a ver ese grito, a ver, ¿cómo es? Venga, a ver cómo gritáis. ¡Muy bien! ¡Qué buen rollo! Gracias, fieras, un abrazo enorme. Hasta luego. Chao, queridos. Buenas tardes. Ahí teníamos Carmen Machi, Aida, en las figuras ocultas. En los 40 Classic. Jorge Sánchez. New York.

So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly. Reina del pop, Madonna, el vestido que lució en aquella ceremonia de premios de la MTV, ha vuelto a aparecer en los VMAs con Sabrina Carpenter, que ha recuperado ese vestido espectacular. Los 40 Classic. Bueno, y nos vamos a por los últimos mensajitos de la tarde. Hoy estábamos hablando de esa película que te encanta y de la que te molaría una segunda entrega, o ni de coña. Buenas tardes, fiera. Clásico que me hubiera gustado que hubiera habido una segunda parte es Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Ese Forrest con su hijo, otra película, me hubiera gustado, la verdad. Venga, un abrazo. Para mí sería la de Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. Buenas tardes, Daniel desde Segovia. Ninguna, no conozco ninguna segunda parte que sea buena, así que la que no lo tenga, que no la haga, por favor. Ninguna. Gracias, fieras, por compartir un día más. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say

El eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? Si tu vuelta suena así, hazla más fácil a precios de Black Friday. Let's go. Aprovecha las últimas ofertas del Black to School de MediaMarkt antes de que se agoten. Consíguelas ya. MediaMarkt. 25 años siempre listos. Insoportables Cotidianos, un programa de Mario Bosch en los 40. Respeto mucho al periodista que respeta. Y el que más te ha hecho disfrutar, con el que mejor te lo has pasado y has dicho, jo, este quiero imitarlo mucho porque disfruto, lo gozo. Porque... No sé, es que hay muchos. O sea, me mola un montón hacer, por ejemplo, de Bosé o de... Bosé, Manu, que mal, la voz ha ayudado bastante. Insoportables Cotidianos, un programa de Mario Bosch en los 40. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox y Podimo. Y en versión vídeo en el canal de YouTube de los 40. Los40.com y la app oficial de los 40. Cheers. Classic. En el coche, siempre. Los 40 Classic. Me encanta. Classic, Classic, Classic. Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Many things. Stanfield, una mujer que colaboró con el protagonista de nuestra batalla de hoy. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Y es que precisamente el gran Barry White nació un día como hoy hace 80 años. Verdad que nos dejó en 2003, pero queríamos homenajearle de alguna manera. Tres de sus canciones han combatido en el ring musical. Habéis votado a través del Twitter arroba los 40 Classic. Y esto es lo que habéis decidido. Can't get enough for your love, babe. 20% medalla de bronce. Medalla de plata. Never, never gonna give you up. 37%. ¿Y el oro? Con el 43%, You're the First, The Last, My Everything. Recordando al gran Barry White en el 80 aniversario de su nacimiento. el único e inconfundible Barry White, ganando en la batalla de los 40 Classic, You're the First, The Last, My Everything, con el 43%. Esta canción llegó a lo alto de la lista 40 en abril del 75. 4 semanas consecutivas estuvo en esa posición. Tremendo. Bueno, y para tremenda su voz, que esa que tenía, sí. Le cambió con 13, 14 años. Y es completamente real. Se fue a dormir y al levantarse ya hablaba así. Hey, mamá, buenos días. ¿Qué hay que desayunar? Es que es muy fuerte. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Mañana aquí nos encontramos, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Si quieres seguir disfrutando, quédate en Classic, que ya está por aquí Mónica Ordóñez. Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. I've got the power. Hey, yeah, hey. Like the drag of the whip, I snap attack. Front to back, in this thing called rap. Bigger like a double round double on a heavily level. Bang the bass, turn up the treble. My day and night all the time. 7, 14, 5, the vine. Maniac. Brainiac, winner of the game. I'm the lyrical Jesse James. Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic. Con mucho power vamos a continuar. Le mandamos un beso a Jorge Sánchez. Y mira, el otro día le digo a mi hijo, hoy te voy a contar un cuento, pero lo voy a hacer con una canción. Y ahí lo tenías, escuchando la letra de Celtas Cortos, con los ojos abiertos como platos, encantado con la historia de estas tres princesitas que luego se fueron a Italia, a Jamaica. Si es que lo Classic triunfa allá donde va, también entre los más pequeños de la casa. Haz la prueba. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa.